¡Mamá, mamá! ¡Embrujado! ¡Ve todo de colores! ¡Corre! ¡Corre, hijo! ¡Soy el Coco! ¡Y te voy a cuidar! ¡No, no, no! ¡Yo quiero! ¡Deja, hijo! ¡Sale! ¡No, tú no, tú eres mujer! ¡Sale! ¡No! ¡Puedo ver la mesa y mover! ¡Y tú bailemos Charleston! ¡Sí, ya! ¡Tengo un maestro que sabe apoyo! ¡Sí! Tengo la tortuga que te mira y te dice: ¡Hola, soy Julio Videla y te vengo a invitar a la casa de mi abuelita! ¡Comamos gallitas! ¡Hola, hola! ¡Soy la tía Cutufa! ¡La tía Cutufa tiene tres palomitas! ¡Las tres palomitas se llaman Pepe! Trover con gas y sin gas al mismo tiempo. Con el oye y con la caca. ¡Ah! Me arranco, Juancho. ¿Y tú votaste por Obama? Sí. Bueno, yo también, bailamos cumbia. Yo también. ¡Ey! ¡Te cambio mi polola por tres tazos! Vale, pero ¿de Pokémon? ¡Sí! ¡Yay! Toma. Y ahora viene el solo de piano. Y ahora viene el punteo de guitarra. No, no, volvías, no la compartías. Dale, dale. ¡Guau! ¡Soy el mejor! Ahora viene el solo de voz. Ahora viene el solo de axila. Ahora viene el solo de la caña. Suena la caña, estoy saliendo. Ahora viene el solo de mojarse la paja. Ahora el solo de vaca. Ahora sí. Y ahora el solo de perro. ¡Ahora solo durando! ¡Ahora es solo de vasos! ¡Ahora es solo de galletas ni! ¡Ahora es solo de silencio! Go Power Rangers!